seguiré, lloraré por tu culpa ingrata. Tomaré, brindaré, tomaré, brindaré, tomaré hasta más no poder. Tomaré, sufriré, reiré, lloraré por tu culpa ingrata. Tomaré, brindaré, tomaré, brindaré, tomaré hasta más no poder. Tomaré, brindaré, tomaré, brindaré.